esta mierda es buena, no hay parafernalias. Fran lo hace guapo, tócame los cojones si habrá represalias. No hay alias que valgan en esta tierra. Fran lo hace guapo y con un micro hoy te desintegra. Eres tonto, te desmonto en poco tiempo. Sigo en movimiento, más mi aliento es bueno. Hijos de puta, es como sueno. Terreno más que ganado. Fran lo hace guapo, si quieres lanzo un pareado. Tonto, hijos de puta quieren joder mi lugar. Cuando cojo el rap lo puedo hacer guapo y te quieres fugar a tu casa a escuchar a tu paqui de más mierda. Fran lo hace guapo, hijos de puta, tírate de una cuerda. Sabes que controlo y tú no, Montuno siempre en Galicia. Aquí no existe la avaricia, Fran. Sabes que Fran se va a donde quiera, vuelve, pero sabes que prospera. Esto es rap de acera, tonto. Sabes que le dejo un trozo al drama, porque si no se inflama, esta mierda siempre va a arder en llamas. Dejan un trozo pequeñito. El rap yo lo escribo, nunca lo recito. Soy un mito entre la gente, si compares cuando callen. Cuando hablo y digo rimas será que mejor que paren. Cuando empiezo a clavar las palabras al unísono, al monótono del micrófono y te reviento. 37 estudios en lamento de tu gente. Cuando escuchen el freestyle del drama y Fran sonrientes. Ten cuidado cuando paso por la calle. Agaché y lámame el culo, seguro sabe. Porque se me va la olla y no improviso guay. Pero clavo y no lo hago rapear con Malakai. ¿Quién es el tonto que estaba cantando antes? Será mejor que te pongas en la cara guantes. El puto drama es retrasado, ¿qué le pasa? 37 estudios, mejor vete pa' tu casa. El puto drama se critica a sí mismo. Y sabes que entre tú y yo siempre hay un abismo. Pero soy mítico y si yo soy malo, tú que eres mierda en mi puto retrete. 37S improvisa y la clava. 37S suena y tú no te lavas. 37S marca las palabras con las rimas. Será mejor que tu cerebro exprima. Míticas palabras, compañeros a mi lado. 37 estudios es un lago de recuerdos. Hemisferio 1, 2, 3, 4, 5. Vivo en la cuarta dimensión y canto bingo. Pásame el peta, pásame el peta. Quiero fumarme una letra. Un trozo pequeñito. Sabes que esta mierda no estaba escrita. Soy proscrito siempre. En la cárcel preparo versos nuevos. Mientras tu estilo sigue sangrando, chupándome los huevos. Sabes que controlo y tú no. Sabes que lo hacemos guapo en 37. Tú cede al retrete bien. Con las ratas, rap de cloaca. Sabes que tu mierda no se importa como tú acá, tonto. Sabes que te desmontamos. Tranquilos, Fran lo hace guapo, sigo al filo. Mientras rimas perfilo. Es difícil no ser un símil como todos. Sabes que si quieres una yo te meto dos, tonto. Sabes que desmonto tu parafernalia. Me la suda tu aca, tu rap de mierda y tu alias, ey. Queda poco, te disloco cuando estoy loco. Hago rap bueno y la gente cree que es recíproco. Sabes que no soy de Zaragoza, co. Fran lo hace guapo y en tu cara lo coloco, ey. Sabes que no soy el rey ni nada similar. Pero tu métrica no la puedes asimilar. No hay base, quizás te traspase con un micro. Fran lo hace guapo y en la cara te estampa una litro después de bebérselo.